Estamos en comunicación con Marcos Iglesias, que pertenece a Radio Che Comunitaria de Junín de los Andes. Marcos, buenos días. Vanina te saluda, ¿cómo andás? Buenos días, Vanina, y buenos días ahí a los compañeros que están en la pecera y a la audiencia también. Buenos días. Bueno, contanos un poco, estuvimos viendo que hay familias que están instaladas dentro de lo que es un predio municipal desde el año pasado y que continúan exigiendo que una vivienda digna y agua potable, que es un poco la temática que elegimos tratar en nuestro programa durante esta semana, que es algo que atraviesa toda la Argentina. Mira, primero están exigiendo que los atienda el intendente, que todavía no los recibió desde que ellos realizaron esta toma. La problemática es grave porque nosotros acá en la zona, para remontarnos un poco a la historia del pueblo, este es un pueblo que está fundado por la iglesia, el ejército y la sociedad rural. Son las tres instituciones fundadoras del pueblo y somos un pueblo que vivimos alambrado, porque el que haya pasado para San Martín de los Andes seguramente conoce Junín, y es un pueblo, digamos, que es largo, ¿no? Y alrededor tenemos estancias muy grandes, ¿no? En las que podemos encontrar al ex cuñado de Pinochet. Así que, entonces, la situación, sinceramente, es preocupante, porque no hay vivienda para nadie. O sea, acá se alquila o hay un proyecto que son los 900 lotes, pero empezás a ver y también tiene, o sea, en realidad esta gente, estas familias, son 36 familias que hoy están tomando a la vera del río Chimehuina, a pasitos del río, solo los separa una calle. No sé cómo está el clima por allá, pero acá viene lloviendo hace 10 días, más o menos. El río está recrecido. Y esta familia, lo único que lo separa del río es la calle, nada más. Así que están re inundados. El intendente parece que les dio la respuesta de les prometió una reunión para el 12 de junio, ¿es así? Sí, pero no fue. O sea, ahora es para el 12 de junio, pero en realidad viene pateando la situación ya. No sabemos qué va a pasar, ¿viste? En realidad. Esta no es la primera reunión que ha convocado el intendente y, te digo, el año pasado directamente no los recibió. No solo no los recibió, sino que echó a trabajadores que precarizados que estaban ahí, los terminó de echar. Y había un trabajador de planta permanente de la municipalidad que lo intentó sumariar. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Marcos, pero no sabemos. ¿Qué tal? Nicolás te saluda. Sí. Bueno, ¿cómo se vive en esa zona la problemática, digamos? ¿Quiénes son los culpables? Bueno, apuntás, acá son los terratenientes, estamos leyendo en tu informe que elaboraron la radio Che Comunitaria, sí. Que bueno, que nos hablaba de la sociedad rural, ¿no? Y ahí, qué bien que haya una radio comunitaria con el nombre del Che, pero bueno, que son el municipio de Junín de los Andes cuenta con 130.000 hectáreas y el 60% está en manos de los estancieros. ¿A qué se dedican los estancieros? ¿Cuál es el negocio que impide que los trabajadores tengan sus terrenos, sus casas, el lugar donde tener su vivienda? Los estancieros, en teoría, se dedicarían a la ganadería. Esta es una zona donde podría funcionar tranquilamente, que en sus orígenes había ganado, también había hasta molinos. Pero después le encontraron la vuelta y empezaron a hacer, acá en la provincia de Neuquén hay un estatuto, hay un artículo que establece que si la tierra no se utiliza para trabajar, se puede la puede tomar el Estado, digamos, ¿no? Entonces los estancieros le encontraron una vuelta, que la actividad productiva de ellos es el turismo. Entonces agarran, vienen los gringos a pasear y lo sacan a dar una vuelta a caballo, a pescar, ¿no? Entonces hoy la actividad de los estancieros en sí es tener la tierra y sacar a pasear a los turistas que vienen, digamos. Esa es su principal actividad. un artilugio legal para que nada, para que la gente no los toque todavía. También, como te decía, son las instituciones fundantes del pueblo y tiene también su peso, ¿no? ¿Qué población hay en Junín de los Andes, Marcos? ¿Cómo? ¿Cuántos son en Junín de los Andes? ¿Cuántas personas? En Junín somos alrededor de 15.000, 16.000 habitantes ya. Sí, un pueblo. Y la problemática, digamos, de vivienda es a nivel país, ¿no? Pero es muy grande. Yo quería, por ahí habían dicho el conflicto de tierra también por el avance del agronegocio. Sí. En realidad acá el conflicto de tierra es por el avance del negocio inmobiliario. Claro. Es más importante para ellos el negocio inmobiliario que la tala de bosques también. Tienen varias aristas. Sí, en los diferentes puntos de la Argentina tenemos como, sí. Por ahí el agronegocio está más lo que es orientado a lo que es Córdoba, lo que es la parte pampeana, y en el caso del sur se da más, también por el turismo, por este artilugio legal que vos decías recién, de una ley que en la letra está buena, pero en la práctica se encuentra la beta para poder esquivarla de parte de los grandes terratenientes. O sea, Marcos Iglesias, de Radio Che Comunitaria, de Junín de los Andes, que nos contaba un poco de esto que sucede en este lugar, concretamente con el acceso a la tierra. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.